feliz. Dejaba sus sueños volar. La niña que ayer pensaba solamente en jugar, pero hoy al despertar su mundo aquel se transformó al hacerse sin querer mujer. La niña es ya mujer, lo sabe muy bien. El amor tan bello como el amanecer, la vi llorar feliz, feliz cuando sus labios besé. Qué grande fue la emoción que yo sentí en mi corazón. Murió la niña, se convirtió en mujer. Ya mujer, lo sabe muy bien. La niña es ya mujer y por fin aprendiendo está ella sola a vivir. La niña es ya mujer, lo sabe muy bien. ¡Aprende!